A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con nuestro tema que ya hemos arrancado en dos mensajes y es lo que diríamos la veracidad de la existencia de Dios. Es lo que estamos estudiando, lo que se relaciona a cómo confrontar y enfrentar la gran descreencia que hay hoy en relación a Dios por las nuevas generaciones que se van levantando. Así que vamos a orar porque nos quedó pendiente también un pasaje en el tema que estuvimos dando sobre la existencia de Dios. ¿Por qué debemos creer en la existencia de Dios? La respuesta era porque es nuestro creador y salvador. ¿Entienden? Entonces, nosotros debemos saber que tenemos que creer en eso porque si no, al no reconocerlo como creador, tampoco lograremos entender o entenderlo como salvador. Así que vamos a ir viendo eso después de tener el tiempo de oración. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo, por esta hora. Gracias porque nos cuidas, nos ayudas y nos bendices en todo momento, dándonos la posibilidad de aprender algo más de aquello que las Escrituras tienen para mostrarnos. Gracias porque cada tema que encontramos en ella siempre tendrá para nosotros algo más de sabiduría y entendimiento para discernir correctamente los tiempos que vivimos y oramos para que quienes estarán escuchando aquí y desde diferentes distancias podamos verdaderamente ser edificados, cimentados, más en nuestra fe y en nuestra labor para contigo. Gracias, Señor, por todo lo que nos bendices y nos das en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar entonces a este tiempo de estudio y estábamos diciendo que hay muchas personas en esta generación que vivimos que no conocen a Dios. No porque no lo quieran hacer, sino no conocen a Dios porque ellos verdaderamente ya nacen o se crían, se educan en una época en donde prácticamente Dios ha desaparecido de las escuelas, las universidades, las entidades públicas, en los edificios, todo lo que había quizás algo de Dios prácticamente ya no se ve. Y esto lo vemos en países llamados así de primer mundo. Se ve mucho la reticencia que hay a todo lo que sea de Dios. Todo lo que viene del cielo como que no se lo quiere ver. El humanismo, el racionalismo, está creciendo en forma muy fuerte. Y también aquello que se enmarca en esta pseudociencia, que todo lo que veo y toco, eso es real. Lo que no veo y toco, no es real. Ahora, esta verdad que quieren, entre comillas verdad, que quieren proclamar muchos en relación a lo que es el verdadero humanismo y lo que es la verdadera ciencia, entre comillas ciencia también aquí, todo esto lo que hace es, más que todo, negarse el hombre, se niega a sí mismo en su verdadero ser y en su existencia, porque el hombre, quiera o no reconocer, es un ser espiritual y un ser material. Ambas cosas están perfectamente conjugadas y se las perciben en una manera total y constante en la vida, aunque no querramos decirlo, pero es así. El hecho de hablar de un alma y de espíritu en el hombre, estamos hablando que hay más aspecto inmaterial en el hombre, existe, es algo abstracto, pero está, es una existencia segura y total, pero hay más existencia en el hombre inmaterial que material. El cuerpo es lo único material que tiene el hombre, pero el espíritu y alma del hombre son ese aspecto inmaterial. No lo podemos tocar, pero podemos ver sus reacciones, sus sentimientos, sus acciones, sus actitudes. Todo eso se puede ver desde lo inmaterial. El mismo Jesús había dicho que del corazón del hombre, manan los malos pensamientos. También Pablo hace ver lo que debe ser cambiado en nosotros es el corazón. El proverbio dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero que la palabra también, la sabiduría de Dios esté en medio, guárdalas en medio de tu corazón. Pero no está hablando del corazón físico que late, está hablando del corazón espiritual en donde radica o está la fuente de todas nuestras acciones y sentimientos, sean rebeldes o no, pero ahí está. El hombre no puede negar que no tiene pensamientos. El hombre no puede negar que no tiene sentimientos, pero esos sentimientos desde su fuente, desde su origen, son algo abstracto que sale a la luz por las acciones que producen y nuestro cuerpo las muestran. Entonces, es importante que entendamos que no podemos negar que hay un aspecto espiritual en el hombre. Quizás esto entraría más a un estudio de antropología, pero vamos a dejarlo para otro momento esto y vamos a ir al tema que a nosotros nos aboca. Dios, dice la Biblia, es espíritu. Esto lo dijo el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y también busca que los adoradores lo adoren en, dicen cuerpo, en espíritu y en verdad. La verdad es algo también abstracto, pero existe a través de la ciencia, a través de las comprobaciones, de la geografía, de la historia, de la arqueología, de muchas formas, la verdad se muestra, se abre. Y el que quiera hacer controversia lo hace, pero la verdad siempre está puesta delante de los hombres y ellos lo pueden ver a través de todo lo que creó Dios, tanto lo visible como lo invisible. Nos quedaba pendiente en relación a la existencia de Dios. ¿Por qué debo saber que Dios existe o por qué debo creer que Dios existe? Porque dijimos, Dios es el creador y el salvador. Primero tengo que entenderle a Dios como el creador. Tengo que creer que hay un Dios, que hay alguien detrás de todo lo que vemos, observamos y percibimos. Debe haber una mente inteligente, una mente superior a la de los hombres. Y también hay aspectos, como hemos visto en la creación, que son importantes que veamos, que no pueden ser originados de la nada. No pueden ser originados de por sí. Solo una cosa hay que no podemos jamás, y ni un hombre que no conozca a Dios y que descrea a Dios, ese hombre o mujer, no podrá entender, y es la vida. Esta palabra ha hecho estragos en la mente de muchos escépticos de las cosas de Dios. Esas personas que no quieren saber nada y no creen y descreen todo lo que se pueda decir de Dios. Hay algo que ellos no podrán nunca solucionar, y no importa si siguen la doctrina de Darwin, de Nietzsche, de tantos otros que se levantaron contra Dios, no interesa. Hay algo que no podrán explicar, el origen de la vida. El origen de la vida, muchos hablan del átomo, que es el origen de todo lo que vive. Bueno, sí, pero ¿y el átomo de dónde salió? Y así usted seguirá buscando y buscando y buscando y va a tener que llegar en algún momento a decir, no puede ser que esto no haya salido de alguien, no de algo, de alguien. La vida, que es quizás lo más elemental en todos los ecosistemas de la creación, sea lo botánico, sea lo zoológico, sea lo humano, todo lo que tiene vida, todo lo que respira, dice el Salmo, alabe a Jehová. Y como hemos visto al principio, ¿se acuerdan? En Job, que decía, ¿qué de lo que está en el mar, en los cielos, en la tierra, no sabe que Dios hizo todo esto? Eran preguntas que hacía Job, pero hay que entender que nosotros no nos tenemos que limitar a lo que nos puedan mostrar la naturaleza. Tenemos que saber que hay algo más arriba de la naturaleza, de la creación, que existe y se llama Dios. Dice Romanos, vayamos ahí por un momento. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifestado, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, y acá viene algo grave, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, vamos a dejar un ratito esta última frase que leo, pero tengámosla muy en cuenta en lo que vamos ahora a meditar también. Es importante que nosotros entendamos y captemos que Dios se dio a conocer. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. Le es manifestado. Porque Dios se lo manifestó. Nosotros empezamos este punto 1, porque vamos a tener varios puntos. No crean que acaba de terminar todo. Hay mucho todavía para hablar sobre el tema de si Dios existe o no existe. Y muchos argumentos que vamos a tener en cuenta para poder ayudar. Y aquí quiero hacer un paréntesis por un momento. Por favor, no tomen que este estudio que estamos haciendo es para criticar y de alguna manera abusar de nuestros conocimientos en relación a Dios para criticar y discutir con los que no lo conocen. Lo que estamos haciendo es armarnos de argumentos sólidos para defender la fe que tenemos y también para ayudar a esta generación que estábamos hablando al principio, que hoy se ha levantado y que no conoce a Dios porque lamentablemente nadie les dio a conocer a Dios. Nosotros vivimos en una sociedad del siglo XXI que prácticamente ya tiene una generación que no conoce a Dios porque no le mostraron a Dios los mundanos. Antiguamente, o por lo menos en ciertas épocas de la humanidad, de alguna manera la gente sabía que estaba Dios, se rebelaban contra Dios y desobedecían a Dios y era el cargo de conciencia con el que vivían, pero hoy en día hay una generación que se rebela contra Dios ignorantemente porque nunca aprendieron nada. Sus padres ya ni siquiera son religiosos, sus padres ni siquiera fueron personas que se habituaron a ir a reuniones, a iglesias, cualquiera sea de las llamadas religiones. Tampoco estoy apoyando ninguna religión. Ah, si vas a una religión ya conoces a Dios. Tampoco estoy apoyando eso, no me tomen por ese lado. Lo que estoy queriendo decir es que Dios ha desaparecido de las aulas, ha desaparecido de la sociedad, de las empresas, de todo lugar en donde por lo menos a veces podría llegar a haber un versículo bíblico para dar valores a la humanidad. Hoy se habla de valores en la humanidad, pero valores malos, valores sin Dios. Y el llamado amor, honestidad, el llamado respeto, el llamado honrar sin Dios, no tiene ningún sentido sin darnos cuenta, honrándonos entre hombres a hombres, y eso es, puede entrar a la idolatría. Cuando ponemos a los políticos como los que pudieran llegar a hacer algo para salvarnos, cuando ponemos a los grandes pensadores como los que han dado el puntapié inicial para un nuevo paradigma social, cuando ponemos quizás a, no sé, personas que puedan tener ciertas satisfacciones para el intelecto como grandes referentes para la sociedad humana, estamos sin darnos cuenta idolatrando a hombres por parte de hombres. Y ese es el grave problema. Nosotros tenemos que ir a hablar con la gente o empezar a mostrarle, como hemos visto lo que Pablo hizo en Hechos 17, que a gente que solo tenía filosofía que solamente tenía entendimientos científicos humanos, les mostró quién es el Dios no conocido. Para esto estamos más que todo haciendo este estudio, para ayudar a esta generación que se ha levantado sin Dios. Dios está, pero sin Dios. Entonces Dios se manifestó, Dios se dio a conocer, Dios verdaderamente, hasta en lo invisible y en lo visible, Él muestra su eterno, esto es interesante, su eterno poder y divinidad o deidad. Aunque nosotros hayan cosas que no veamos, y aunque Dios, como hemos dicho al principio, es espíritu, o sea, es invisible, eso no quiere decir que por sus obras Él no se haya manifestado. Ya hemos visto el Salmo 19, del 1 al 4. Hemos visto separado 19:1 y después vimos 19:2 al 4. Pero hemos visto cómo los cielos, un día a otro día, una noche a otra noche, ya miramos esas cosas, viendo que todo lo que está creado, tanto lo visto a simple vista, lo microscópico, lo muy pequeño, y lo macroscópico, lo muy inmenso, que nosotros no podemos tampoco conocer, como hemos visto el universo, el cosmos, las galaxias y todo eso que no podemos ver, pero está. Y hoy los científicos, aunque no sean cristianos, ya lo han descubierto, ya lo han visto, pero no pueden llegar al final de eso porque todo eso es tan grande que no se puede conocer en su totalidad. Pero desde lo invisible vino lo visible. Y Dios, a través de su creación, incluso aquí nomás en la Tierra, en lo que sí podemos conocer, se ha mostrado, se ha manifestado como el Dios todopoderoso y divino. Eso quiere decir que este aspecto, este adjetivo, decirle lo divino o la deidad, lo separa de la igualdad con el hombre. Dios no puede ser igual, porque Él es, dice, divino y es también eterno. Otro adjetivo, otro aspecto, otra virtud o perfección de Dios, que Él es eterno. Nadie puede encontrar su principio porque no lo tiene, y no encontraremos jamás el final de Dios porque tampoco tiene. ¿Entendemos? El hombre tiene un origen, empezó en algún momento dado. Nosotros sabemos que empezó en Adán y Eva. Primer hombre, primera mujer. Pero también sabemos que el hombre, los que tienen a Cristo, son eternos en su alma, quizás no en lo físico. Pero los otros también son eternos, pero van a otro lugar, a una condenación. Esto último nos hace responsable a nosotros de armarnos de argumentos sobre la existencia de Dios, aunque sea de lo bíblico y también de lo científico, lo correcto, lo científico y lo que es de valores absolutos, también armarnos de esos argumentos para ayudar y saber que si esas personas no conocen al Dios del cielo, tampoco conocerán al Salvador. Y esto repercute en que esa gente se va al infierno, crean o no en el infierno, se van a ir al infierno, crean o no en el lago de fuego, se irán al lago de fuego también, les guste creer o no en esto. Aunque digan mil y una cosa e insulten a los cristianos y digan, nosotros los cristianos no somos nada. No hay problema. Digan todo lo que quieran, pero delante de Dios, el día que tengan que ser juzgados, mucho no podrán decir. Porque el justo Dios hablará y dará y mostrará a través de su revelación, ¿se acuerdan? La revelación general, que es todo lo creado, a través de su revelación general, mostrará a los hombres que Él se había manifestado desde lo invisible hacia lo visible, se manifestó en su poder y en su divinidad y dejó bien plasmado en la creación sus obras y la capacidad, su pensamiento e inteligencia. Después dice, se ven claramente desde la creación del mundo, lo que dijimos recién, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. El que quiera seguir con su mentalidad torcida y decir Dios no existe, o Dios no es nada, o Dios a mí no me toca, Dios no me importa, pueden seguir con todo ese tipo de comentarios, no hay ningún problema. Puede seguir. Haga lo que usted quiera mientras tenga vida, pero sepa que un día la vida le será quitada. Y ese día, dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. ¿Por qué todavía nadie puede encontrar la posibilidad de lo que llaman la eterna juventud? Ustedes saben que el hombre desde los albores de la humanidad está buscando pócimas, remedios, sustancias de todo tipo para ver cómo puede hacer para seguir viviendo, no morir. El hombre está intentando, hasta el día de hoy intenta. No sé si todos conocen, pero el fundador de lo que hoy es Walt Disney, él quiso, de alguna manera, se hizo congelar, se hizo enfriar, frizar. Todo bien, por supuesto, obviamente mantenido, con gente entendida en este tipo de ciencia. Y dijo que querían que lo levanten en tal y tal año, para ver cómo estaba el mundo ya para esa época, porque él sabía que naturalmente no iba a poder vivir. Pero sin embargo, cuando lo intentaron despertar, una astilla de hielo en su corazón la rompió y murió. Dios dice que todos van a morir. Está establecido que el hombre muera. Una vez, no dos veces, tres, cuatro. Una vez va a morir. Y después de esto, dice el juicio. El hombre o mujer que no quiera creer esto, no importa. Usted va a morir y sepa que hay un juicio, crea usted o no, pero le espera. Ese juicio está establecido. Por eso es inexcusable todo hombre y mujer en esta tierra. Y es por esto, hermanos, que nosotros, más que ser criticones a los incrédulos en Dios, a los escépticos de hoy, tenemos que ser personas que tendremos que orar y rogar a Dios para que nos dé sabiduría y entendimiento para hablar con aquellos que no conocen a Dios y mostrarles a través de la Escritura y a través de la revelación general que es de Dios. La creación es de Dios, no es de los hombres. Entonces es algo que podemos, por medio de eso, empezar a mostrarles la existencia de Dios. Por eso la redención abarca toda la revelación bíblica, porque en la redención abarcan las dos revelaciones, pero la revelación general, que es la que estamos hablando mucho ahora, es la que no le puede mostrar cómo llegar a la salvación. Entonces ahí llega la revelación especial. La general, que hemos visto a través de todo lo que vemos, observamos, tocamos, palpamos y no palpamos, pero existe. Está la revelación especial, que es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos muestra, esto ya lo veremos más adelante, la que nos muestra cómo se llega. Ahora que entiendo que Dios existe, ahora que comprendí que Dios es real, ahora que sé que todo lo que hay y la vida misma vienen de Dios, ahora, ¿cómo verdaderamente arreglo mi asunto con Él? Porque soy pecador, soy inexcusable delante de Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí habla de gente que conoció a Dios, pero no le quisieron glorificar. Y esa gente fue la que impuso en las sociedades humanas desde hace siglos, en especial siglo XIX y XX, han plasmado página tras página, prolíficamente, en libros gruesos, en documentos enormes, la cantidad de argumentos que ellos ponen para decir Dios no existe, Dios no es real. Y hoy, como les dije, una generación se levantó con todo este tipo de literatura que lamentablemente los hundió en la ignorancia en relación a Dios y los está llevando como corderos al matadero porque no pueden conocer a Dios porque nadie les enseñó de Dios. Hoy Dios permite que todavía los cristianos estemos en la tierra, aunque quisiéramos irnos con el Señor, pero permite que estemos para que ni que sea dos, tres, cuatro más de esos rescatemos para que puedan irse con nosotros a la presencia del Señor. Esta debe ser nuestra meta cuando nosotros estudiamos estos argumentos que estamos hablando, porque hay gente que conoció a Dios. ¿Ustedes creen que gente como Darwin, el doctor Hawking, que hace pocos años murió, y tantos otros científicos que se levantaron y negaban la existencia, ¿ustedes creen que ellos no conocían a Dios? ¿Ustedes saben que el famoso científico Stephen Hawking era una persona conocedora de Dios, hijo de cristianos, evangélicos, era una persona sana, y después, a los 22 años más o menos, o después de los 20 años, empezó a dudar de la fe y empezó a dudar de lo que sus padres le habían enseñado desde chico. Y empezó a dudar de todo y empezó a enmarcarse en una investigación hasta dónde podía llegar a ver si era real lo que decía la Biblia, aunque lamentablemente la enfocó mal a su investigación. Y después se rebeló contra todo eso y empezó a hablar sandeces Algunos dicen que esa enfermedad que él tenía, que lo dejaba tan mal, pobre hombre, lo dejó en una condición tan triste físicamente, creían que fue quizás un castigo de Dios por lo que él estaba haciendo a tanta gente, a millones de millones de jóvenes que creían en sus teorías. Porque eran teorías nomás. Tristemente eran solo teorías. Entonces, es importante que nosotros entendamos y comprendamos, hermanos, que la palabra de Dios, el que la niega y se resiste y habla de ella, quizá no van a terminar como este pobre hombre Stephen Hawking, pero lo que sí puede, va a pasar es que tarde o temprano el castigo por inducir a las masas a descreer a Dios, al Creador, va a traer un día un juicio sobre esas personas. Aunque vivan felices y con una tremenda salud para siempre, pero eso va a traer. Ya lo vamos a ver en el próximo punto ahora, ese tema de los incrédulos en Dios y de los que proclaman la no existencia de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que pasó a muchos hombres. Darwin, Hawking, Nietzsche y tantos otros pensadores, que no voy a nombrarlos para que no hagamos propaganda de los que no se deben, pero es importante que entendamos, hermanos, que lamentablemente el envanecerse en un pensamiento humano es lo peor que le puede pasar al hombre o mujer de este mundo. Es lo peor, porque llegan a entrar, según Dios, llegan a entrar al estado de necedad. Son necios. Son personas que creyendo ser sabios, se hicieron necios. El versículo 22 que sigue a este pasaje dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ignorantes, torpes de mente, tontos en su pensamiento, porque proclaman por libros y páginas y documentos y todo tipo de tratados, proclaman una verdad que no es. Ellos llaman verdad, pero es una gravísima mentira, y con esas mentiras están lamentablemente llevando a millones de personas a la ignorancia y a la condenación eterna. ¿Y usted cree que Dios no va a juzgar esto a estos hombres y mujeres que escribieron contra Dios? ¿Cree que verdaderamente llega a tal punto su emancipación sobre todo lo que ellos escriben y lo que ellos ya empiezan a creer, que creen que es algo tan real? Por eso están entenebrecidos. Eso es lo que significa esa palabra. Llegar a quedar tan ensimismado en todo ese pensamiento que ya no pueden creer que no sea algo real. Se autoestimularon tan fuertemente en eso que hasta creen que de verdad es así. Y ya no pueden retroceder a su condición de la que venían, de habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias y no le glorificaron. Esto es muy grave. Por eso, hermanos, hay que orar a Dios. Terminando este punto 1, hay que orar a Dios y rogar y pedir que verdaderamente Él abra el pensamiento de muchas personas, aunque sea por la observación. ¿Ustedes saben por qué Abraham temió a Dios? ¿Qué es lo que indujo a Abraham a pensar y meditar que Dios no era un cualquiera después de venir de la teología de Nimrod, que fue el primer rebelde delante de Dios y que incitó a poder hacer la construcción de la Torre de Babel y hacerse, dice, para que nos hagamos que un nombre, nosotros nos vamos a hacer un nombre, nosotros vamos a hacer una torre que quien vea van a verme. Somos inteligentes, somos gente que tenemos cabeza, pero acá no hay materia gris nomás, acá hay mucho cerebro, decían ellos. Dios está ahí, sí, anda allá vos en el cielo si querés, pero acá nosotros vamos a hacer lo que queremos y lo que se nos antoja. Y ahí está Nimrod. Y esa era la teología pesada de la que venía arrastrándose Abraham y toda esa generación que le pertenecía, hasta que dicen, según la historia, esto lo cuenta Flavio Josefo en sus libros, que fue un judío en la época de post-Jesús, o sea, nació prácticamente en el tiempo de la crucifixión de Jesús, pero él haciendo la historia de su pueblo, cuando habla de Abraham, esto no está en la Biblia, pero dice que Abraham, algo que le llamó la atención y algo que le hizo ver Dios era alguien muy grande, era cuando empezó a observar las estrellas empezó a observar, porque recuerden que los babilonios, los sumerios, los asirios, los acadios, las sociedades antiguas, eran personas muy expertas en el tema de las observaciones de las estrellas, porque era la forma en que uno se podía orientar de norte a sur, de este a oeste, y era la manera en que podían viajar por el mundo. Recuerden que no habían muchos mapas en esa época. No había todavía un mundo conocido como el de hoy. No habían satélites que nos pueden mostrar en una forma viva que así es el planeta, así son los continentes y demás cosas. Eso no existía. Entonces ellos se valían de las estrellas, del sol, de la luna, de los satélites, de todo lo que había, de las constelaciones, para ver. Esa parte no es mala. Lo que está mal es cuando nosotros queremos ir a la astrología, pero de acuerdo a lo que hacen los horóscopos, de los que adivinan, de los de la cábala y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí sí, ahí estamos complicados. Pero cuando vamos a la astrología y a la astronomía, en relación a lo que es del cielo, no hay nada de malo porque es una ciencia. La Biblia mismo habla de eso. Que el hecho de observar las estrellas, el hecho de ver realmente la luna y el sol, todo nos muestra no solo a Dios, sino también que Dios ha establecido que la luna, el sol y las estrellas también sean las que rijan sobre las estaciones del año. Entonces, cuando uno entiende un poco de esto al menos, se da cuenta, y es lo que Abraham era en ese momento, es lo que Abraham entendió y captó, que detrás de todo lo que él veía en el cielo y lo que empezó a ver en la tierra, era algo que le llamó la atención y dice, no puede ser que esto sea solo del hombre. Observando la revelación general de Dios, digamos hoy que entendemos así, observando la revelación general de Dios, es cuando entendió y captó, y es cuando Dios le llama. Dios se revela, ahí viene la revelación especial. Recuerden que la revelación especial de Dios no comienza solo con terminada la escritura, ahora tenemos la revelación especial. No, la revelación especial es la manifestación de el Dios vivo a través de su palabra. Y su palabra vino a través de visiones, sueños y a voz audible a hombres especiales que él escogió para un plan que tenía para este mundo. Así comenzó la revelación especial. Hoy Dios no se va a revelar en forma audible por sueños, visiones y demás, porque hoy Él ya dejó su palabra, ya dejó las escrituras, ya las tenemos. Pero en la época de Abraham no había un solo texto bíblico todavía escrito, no había un solo versículo. Entonces Dios comenzó a revelarse en forma especial a los hombres. Pero ¿saben a quién se reveló en forma especial primero? A Adán. Dios hablaba con él, tenía diálogo, e incluso cuando pecaron, dice, ¿dónde estás? Mira todo lo que hice, todo lo hermoso, todo lo bello y lo perfecto, ¿y ahora por qué te estás escondiendo? ¿Estás usando mi revelación general para esconderte de mi revelación especial, de mi palabra, y de lo que he dicho y de lo que te he mandado? Entendemos. Abraham fue un hombre que vio, y en vez de hacerse necio, lo que hizo es glorificar a Dios y reconocer al Dios del cielo. Y también fue llamado por Dios para un plan muy especial. Algunos dicen, vio que Dios mira las obras de la gente y todo lo demás, a ver si es bueno o es malo o lo que sea. No. Dios escoge y tiene ya planeado de antemano quién será. Y puede ser que Dios indujo a Abraham a empezar a observar los cielos y lo que hay en la tierra para entender. Y después lo llama a él y lo quiere sacar de su tierra y de su parentela para llevarla a esa nueva tierra que le quería mostrar. Puede ser que Dios mismo le llamó en su corazón. ¿Pero por qué? Porque lo escogió para una misión. Pero también es cierto, a Noé mismo, ¿por qué le escoge? Dice que Noé halló ¿qué? Halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Y por eso Dios lo llama. ¿Y Abraham no halló gracia delante de Dios? ¿Por qué Abraham principalmente fue escogido por Dios para esta misión? No fue porque él era alguien especial, porque halló gracia delante de los ojos de Dios también. Y así pasó con Israel, o con Jacob primero. ¿Jacob era bueno? ¿Buen tipo? ¿Hacía todo bien? ¿Era muy amoroso con su papá, con su mamá? Él a su hermano lo abrazaba todo el día, lo quería un montón. ¿Quién era Jacob? Y sin embargo, dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí para la misión. Es que Dios no quería que Esaú llegue a la salvación o a llegar a ser justo y un conocedor de Dios. Esaú se rebeló solo, pero Jacob no era el mejor hombre para decir que escoger para formar a la gran nación que hoy es Israel. Pero Dios lo escogió, con todas sus luces y sus sombras, pero lo escogió. No era un Abraham, Jacob. No era un Isaac tampoco. Menos un Noé. Hasta era una persona que hacía tratos con Dios. Él decía, si vos me vas a prosperar, yo te voy a dar los diezmos. Si no me prosperás y no me haces esto, timaba a Dios. Era bien cara dura Jacob. Era un hombre que no tenía ningún problema, pero sin embargo Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo amó así, en esa condición. En el caso de él no dice que halló gracia, pero yo creo que sí halló mucha gracia. En él se cumplió lo que dice 2 Corintios 5, 20. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia para Jacob. Porque la verdad que Jacob sí que tuvo que tener un poco más de gracia, creo yo, que Abraham, Isaac o Noé. O Enoch, un hombre que hasta fue tan escogido por Dios para marcar una verdad en la Biblia. Porque recuerden, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ¿saben dónde comienza? En Génesis 5, 22. Y caminó Enoch con Dios y fue traspuesto, o lo llevó Dios, depende de la versión que usted lea de la Biblia, pero fue traspuesto o lo llevó Dios, ¿entendemos? Entonces, esto es importante entender, que Dios manifiesta su gracia tanto en los que eran bastante buenitos como en los que no fueron tan buenitos. Pero cuando Él quería escoger, escogía. Él ponía manos a la obra y los escogía. Así vemos en los libros de jueces. Habían unos buenos y otros malos, pero así con sus luces y sus sombras, Dios los estaba escogiendo. Así que es importante, entonces terminando el punto uno, que sepamos que la necedad en la sociedad humana se ha levantado a lo largo de la historia. Quizás hoy vemos un poco más fuerte eso. Pero vamos al punto segundo, que es lo que vamos a ver en relación a qué dice la Biblia acerca de aquellos que dicen que no hay Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que dicen que no hay Dios? Una sola palabra es la respuesta. Necios. Eso es todo lo que dice la Biblia. Necios. ¿Necios por qué? Porque niegan a su Creador también. Porque niegan al que les dio la posibilidad de ser concebidos. Niegan el que les dio la posibilidad de nacer. Niegan el que les da la posibilidad de tener salud para vivir. Niegan al que les da el aire que respiran. Niegan al que les da la posibilidad de encontrar nueva comunión con Dios a través de Jesucristo. Y esto último es lo peor de todo. Porque al negar la existencia de Dios, entre comillas este negar, porque esa gente sabe que Dios está. Por eso luchan contra Él. ¿Se acuerdan que alguna vez conté acá un país en donde hacían pasacalles los países comunistas, en Rusia, Rumania y otros países conquistados por el Imperio Soviético, habían hecho Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe? Por todos lados ponían eso. Entonces la gente iba por todo y veía eso. Y entonces dice que una mujer, una señora, no muy mayor, esto es interesante. Dios no existe y estamos luchando contra Él. Es así. Es irrisorio ver cómo por tantas generaciones se ha tratado de negar a Dios por parte de gobernantes, pensadores, escritores y de todo tipo. Y si no, ¿por qué luchar si Dios no existe? ¿Por qué proclamar esa verdad entonces? ¿Para qué hablar tanto si Dios no existe? ¿Será que Dios existe y hay que de alguna manera borrar en las mentes de las personas la existencia de Dios? No se puede negar algo que está tan visible en el mundo. Aunque no tengamos una Biblia, pero Dios, como hemos visto recién, se ha manifestado claramente, dice. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan visible nosotros podamos esconderla con un paño de páginas y páginas de libros para poder decir, vamos a tapar eso? Si el ojo ve constantemente eso, son inexcusables. Salmo 14:1. Y también en el 53:1 se repite la misma frase que lo del Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y esto nosotros lo podemos ver en el Salmo 53:1, si lo quieren anotar, ahí al lado del Salmo 14:1. Dice el necio, Dios así lo trata. No lo estoy diciendo yo, no estoy llamándole yo necio a las personas que dicen no creer en Dios. Es la Biblia, es Dios mismo. Y si quieren enojarse los incrédulos de la divinidad, que se enojen, no conmigo, que se enojen con Dios, levanten el puño contra Dios y digan, no existís, no existís. Y ahí ya están reconociendo que sí existe. Entonces, ¿a quién están hablando? ¿A quién le hablan entonces? ¿Contra quién están luchando si Dios no existe? ¿Se dan cuenta lo que es el absurdo de esto? Si Dios no existe, entonces, ¿para qué hablar de Dios? Si fuera así, supongamos que la humanidad haya salido, no sé, apareció de la nada, el universo, la tierra, el planeta, las plantas, todo así apareció, no sé, por arte de magia. Vino algo, no sé cómo, y apareció. Supongamos que eso fuera, ¿usted cree que iba a haber lucha contra Dios? ¿Libros, tratados y documentos contra Dios? ¿Hubieran habido tanto de esas cosas? No, porque se iba a tener que luchar y contrarrestar la sabiduría divina en la creación o también en la palabra de Dios. ¿Para qué se iba a contrarrestar si Dios no existiera? No existe. Dios no está, no estaría. Pero como Dios está, esto se hace más acérrimo por parte de los escépticos. Esto se hace más acérrimo por los que tienen la pseudociencia. Estas filosofías huecas, como las llama Pablo. Estas filosofías que no tienen ningún entendimiento ni conocimiento y no tienen respaldo sólido en lo científico también. Por eso hoy hay tanta ideología de esto, ideología de lo otro, ideología de la otra cosa. ¿Por qué? Porque encontraron una barata excusa para, de alguna manera, decir esto es así y así. Pero hasta incluso en lo secular, lo científico en lo secular, que es ciencia verdadera, lo contrarresta. Sin tocar un solo versículo de la Biblia, hay muchas de las ideologías que hoy se están levantando que son contrarrestadas con simplemente a veces 5 palabras. Es suficiente para tirar por tierra libros de tipos de ideologías de todo tipo que hoy se levantan en el mundo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos munidos de todo aquello que verdaderamente respecta a la existencia de Dios, porque hay mucha gente que es ignorante porque no fueron enseñados. Esto es lo que repetimos, lo que estuvimos hablando en el estudio anterior. Esto es lo que pasó cuando Pablo llega a Atenas. Pablo se dio cuenta que en Atenas, en esta capital griega, había gente que ignoraba verdaderamente la existencia de Dios y tenían un altar al Dios no conocido. Y por esa frase empezó el mensaje y habló de la existencia de Dios. Y dice, muchos creyeron, hasta el Areopagita, que estaba seguro sentado en el sillón central del Areópago, que era un lugar abierto como un pequeño anfiteatro y en donde se paraba alguien y decía, yo voy a hablar de esto. Interesante que dice que ellos solo querían saber algo nuevo. Siempre buscaban a alguien. Entonces alguien tenía que inventar, según lo que habían aprendido de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y todos estos filósofos de la antigüedad. Entonces trataban de ver cómo poder decir algo nuevo y algún pensamiento. Entonces el Areopagita lo que hacía era decir si es algo interesante o no vale nada. Cuando Pablo habló en el Areópago, hasta el Areopagita quedó con el ojo abierto diciendo, pero esto es serio, esto vale la pena pensarlo. Y capaz le habrá dicho a todos, porque dice muchos no creyeron, pero muchos creyeron en él. Pero el Areopagita ahí tuvo algo que ver, porque les hizo ver, pero este está hablando algo totalmente nuevo, pero vale la pena empezar a pensar en lo que dice. Valga la redundancia lo que estoy diciendo. Vale la pena considerar lo que dice Pablo, lo que dice este israelita. Y dice que hasta él creyó. Y se fue con Pablo. ¿Entienden? Atenas tuvo un gran momento con la evangelización, porque gente de importancia entendió que hay un Dios verdadero y que hay un hombre llamado Jesucristo que va a juzgar al mundo. Por estas cosas, dice Pablo. ¿Qué cosas? Por las cosas que fueron manifestadas. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo dice, ¿por qué le llama Dios? Dios, ¿por qué le llama necio a ellos? Porque ellos saben de Dios y lo quieren negar. Quieren negar una realidad que está frente a nosotros y no la pueden hacer. Pero se entenebrecen en su entendimiento. O sea, se ensimisman en ese entendimiento que quieren forjar hasta el punto que ya ciegan del todo su corazón. Como dijo Pablo, tienen cauterizada hasta la conciencia. O sea, quiere decir, se endureció la conciencia. Se quedó como una costra que no les deja ir más adelante. No pueden volver de esa condición. Por eso niegan a Dios. Job, capítulo 8, 11 al 13. Job, 8, 11 al 13. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío que perecerá. Perecerá. El hecho solo de mirar unos juncos como crecen, el hecho de mirar el pasto, diríamos nosotros, conocemos el césped, la gramilla o todos los tipos de pastos que hay, mirando eso, nosotros nos damos cuenta cómo todo tiene un ciclo. Mirando las estaciones del año, ninguna deja de ser igual a la otra, aunque sí, hay diferencia entre un año y otro año, pero siempre pasa lo mismo. Llega el otoño, se secan las hojas, el pasto muere por el frío, por las heladas, por la poca temperatura que hay. Todo va marchitándose, las flores, todo, mucho ya queda color medio amarronado, color ocre, color medio rojos, porque todo se seca. Pero llega la primavera y ¿qué pasa? Llega la primavera y todo empieza a brotar de nuevo. Y nadie hace nada para eso, ¿eh? Solo se hace. ¿Por qué tenemos que tener a veces una podadora o gente que corte las malezas? Porque todo viene solo. Hermanos, hasta en la maleza, hasta en esos yuyos que a nosotros nos pueden molestar, vemos la vida. Porque eso, aunque no creamos, tiene vida. Tiene todo el ecosistema y todo el sistema de lo que es la fotosíntesis. Todas las plantas tienen su proceso igual cada año. Brota, queda hermoso, también es cortado porque se seca muy fácil. Con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son, dice, los caminos de todos. Acá no se salva nadie. Todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Si hay un impío, si hay un necio, como dice la Biblia, que niega a Dios, que cree que lo que él va a escribir y decir y tiene dinero y tiene riqueza por los bestsellers hasta que los consideran a muchos de esos libros, que sepa una cosa, va a perecer todo. Todo se va a acabar para él. El día que muera, le pongan en un hermoso ataúd y quizás en vez de en la tierra le hacen un hermoso panteón, bello, y acá está la memoria del fulano necio tal. Porque no creía en Dios, porque negaba a Dios. Y porque, es interesante como dice, tales son los caminos de todos los que, ¿qué? Olvidan. Quiere decir que sabían, conocían, pero ahora, ¿qué? Se olvida. Para que usted se olvide de algo, tiene que estar, tiene que existir. Cuando usted se va de la casa a veces y sale apurado y tiene esas puertas que cuando usted las cierra de afuera, después si no tiene la llave, no, tiene que llamar al cerrajero. ¿Por qué? Porque se olvidó algo que existe. Se llama llave de acceso, llave de apertura de la cerradura para que usted pueda salir. Estoy dando algo quizás cotidiano. Para que usted se olvide es de algo que existe. Es interesante que la Biblia hace notar que muchos hombres se olvidaron de Dios, pero de adrede, porque lo quisieron hacer. Y llegó a quedar olvidado en sus vidas porque tanto lo negaron, tanto, repito, se ensimismaron en ese pensamiento de negar y negar y negar a Dios, que verdaderamente se les olvidó Dios. Pero por haberse olvidado de Dios, juicio y lo que vendrá después será terrible para ellos. Vamos a un pasaje más antes de terminar. Salmo 10, 4. Salmo 10, 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Parece que la Biblia está hablando de la gente de hoy. Parece como que es como un diario que se largó a la calle y está saliendo y hablando de las noticias de hoy. El malo, ¿por qué el hombre es malo? ¿Por qué llega la maldad? ¿Por qué llega a la impiedad el hombre y mujer de este mundo? Y la altivez de rostro, porque no buscan a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, para ellos, lo de Dios es tirar toda la basura, que no me moleste, que no me embrome, que no me saque de quicio, porque soy capaz de cualquier cosa. Y así, muchos de estos altivos de rostro que no buscaban a Dios, a través de la historia han matado a muchos de los que sí buscan a Dios, los que creen en Cristo y los que proclamaban el Evangelio de verdad, de la salvación. Así han matado, han destruido y han hecho pedazos a todos aquellos que verdaderamente sí buscaban a Dios. ¿Pero por qué? Porque estaban cegados en sus pensamientos, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ellos creían que nadie les va a juzgar, que nadie les va a tomar en cuenta a ellos por lo que estaban haciendo y las atrocidades que cometen. Y hasta el día de hoy pasa eso. Quizás en nuestro país no se persigue a los cristianos y a muchos países alrededor nuestro no se persigue a la cristiandad como en otros países. Recuerden que más de la mitad ya hoy de países en el mundo, el cristianismo es perseguido. ¿Pero por qué son perseguidos? Porque Dios no está en sus pensamientos. Porque ellos literalmente creen, ignorantemente, piensan que Dios no los va a juzgar y que nadie les va a poder juzgar, que ellos hicieron y morirán habiendo hecho eso y se creen héroes. Ellos son tan altivos de rostro y de corazón que verdaderamente creen que no les va a pasar nada. La soberbia es tan grande en ellos, la arrogancia es tan enorme en las vidas de todos ellos, que ellos literalmente creen que nada ni nadie va a juzgarlo y el que se levante contra ellos, ¡pam!, un tiro o una espada en la cabeza. Así están ellos. Por eso Dios lo llama el malo, por su altivez de rostro no busca a Dios. No lo busca porque si llegara a empezar a buscar a Dios, todas esas atrocidades que hizo se le vendrán encima como pecado. Pero a pesar de ello, si verdaderamente encuentra la salvación en Cristo, tendrá perdón, a pesar de todo eso. Entonces, nosotros tenemos que saber, terminando, una cosa. Hay mucha gente también que por no querer tener a Dios en sí, hace lo que hace. Ignoran y Dios lo llama necio, le llama impío y le llama malo. Los tres títulos que le da Dios, no nosotros. Nosotros no somos nadie para juzgarle a alguien, pero sí Dios tiene todo el derecho a juzgar a todo aquel que no cree en él. ¿Por qué? Porque esa persona que dice neciamente Dios no existe, Dios no está, no hay Dios, esa persona está negando al que le dio, repito lo que dije hace un rato, le dio la vida, le da el aire para respirar cada día y le da hálito para su existencia. Aunque él no quiere reconocer, es Dios el que le ha dado todo eso. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, porque tenemos de ti la gran esperanza de poder verdaderamente servirte y también estar un día a tu lado. Gracias, Señor, porque personas se acercaron en ciertos tiempos de la vida y nos han hablado quizás desde pequeños de ti. Y si más de grande te hemos conocido, pero Señor, gracias. Gracias porque tenemos el privilegio de poder conocerte y saber de ti. Pero oramos también por muchos que no te conocen, que quisiéramos que verdaderamente encuentren el gozo de la verdad, de saber que tú estás y que toda su amargura, su arrogancia y su soberbia pueda ser disipada de sus vidas y de sus almas para que no lleguen a ese día tan fuerte que será del juicio que harás a todos aquellos que no te reconocieron. Señor, oramos para que nos dé siempre palabras sabias, sazonadas con sal, para poder verdaderamente ayudar a aquellos que quieren negar no solo tu existencia, tus obras y la gran obra que has hecho en Cristo Jesús para la salvación. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Tan solo Dios es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios. Tan solo Dios es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Solo Dios será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios.